encontrado el amor que un día soñé. Ese mundo de aventuras que naciera aquella vez, en que descubrí al mirarte que eran solo para mí. Por eso bendito el día en que pude amarte al fin, y en tus ojos yo descubro mi esperanza, el cielo eterno en el que surca mi confianza. Porque en tus ojos brota todo lo más bello, el deseo más escondido, el mayor de mis anhelos. Quédate siempre prisionera aquí en mi vida, haz que el milagro nazca cada nuevo día. Sé el sol que alumbra cada paso que me guía, sé tú mi único capricho que no conoce partida. Un día sin ti se hace eterno, no quiero despertar. Tienes la trampa perfecta que no me deja escapar. Tu piel es página en blanco en que escribo mi ilusión, laberinto en que me pierdo persiguiendo tu pasión. En tus ojos yo descubro mi esperanza, el cielo eterno en el que surca mi confianza. Todo lo más bello, el deseo más escondido, el mayor de mis anhelos. Quédate siempre prisionera aquí en mi vida, haz que el milagro nazca cada nuevo día. Sé el sol que alumbra cada paso que me guía, sé tú mi único capricho.